devuélveme la bici. A ver, hijo, que a tu padre le gusta circular sin restricciones y son los días redondos de Opel, que si llevas algo que ruede te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche. Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en tu concesionario Opel. Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.